Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mis Rollos el Rock, la número 226. Hoy venimos pues con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Y para ello te adelanto que entre otras, pues muchas bandas, además nos vamos a desvelar las mejores balas, van a sonar en esta edición, por ejemplo, los Rombudug, los Conflictivos, Rey Lobo, Echo, Night Ranger, Slipknot y mucha, mucha música más. Bueno, tanta música como para llenar dos horas del mejor rock y del mejor metal. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la mismita hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí, que nos estás sintonizando, que nos estás escuchando. Por cierto, no olvides, muy importante para nosotros, no olvides de correr la voz, que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro. También saludamos a los que nos siguen a través de los siguientes medios, donde tenemos el inmenso placer de poder participar. Por ejemplo, saludos si nos sigues a través de Asaltomata Radio Rock, radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También saludos si nos estás escuchando y siguiendo a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. También saludos enormes a los que nos siguen a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. También saludos y abrazos metaleros si nos sigues a través de CD Music Radio, donde salimos los miércoles a las 10 de la mañana. Vibra Rock, Vibra Rock, un saludo si nos están siguiendo a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube donde estamos los jueves de 22 a 24 horas. También saludos para México si nos siguen a través de TV, de Expandete TV México y su canal de YouTube y su Facebook Live, donde salimos los lunes de 10 a 12 hora mexicana. Y cómo no, tenemos que saludar al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido. También saludamos al rockero frustrado, que es nuestro colaborador ahí con esas cuñas coñas que tanto nos hacen reír. Y bueno, un servidor que les habla, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos con una auténtica andanada que nos viene de estos andanadas de rock duro, de buen rock duro palmero, que nos viene a través de esta banda, estos piratas del rock, estos corsarios del rock, como son los Barba Negra, desde La Palma, disco A Sangre y Fuego. Ya saben que le hemos ido dando difusión a su trabajo y hoy vamos a empezar con uno de esos temas guapos incluidos en este disco A Sangre y Fuego. El elegido es Podridos. We'll be right back. seguimos esperando a que la luna besa el sol. Y después de Barba Negra, los palmeros Barba Negra en inicio del programa, nos vamos a Tenerife con una bandota que son dos madres. Bueno, ya lo hemos comentado, tristemente se aplaza el evento, el gran evento del, para mí, no solo del rock canario o el rock tinerfeño, sino prácticamente del rock canario en general, que es un festival guapo, donde vamos, impresionante este festival, el Más Que Rock, y un festival que se aplaza y en donde, bueno, en el cartel pues venían esta gran banda que va a sonar a continuación y que yo tenía muchísimas ganas de poder descubrir y disfrutar en directo. Dos Madres, tema Nadie. Tercera banda en sonar en este inicio de programa. Bueno, la banda ya van a ver o van a escuchar que ellos mismos se presentan en este tema. Lo van a escuchar dentro de poco. Ellos son Días de Rabia, una banda de punk rock que reside en San José, Costa Rica, y que nos hizo llegar su música al mail del programa para que nosotros les demos difusión. El trabajo en directo ya por título Sentimientos en Venta. Ya hemos pinchado en alguna ocasión previa a la banda, pero hoy vamos con otro temita guapo en directo de los Días de Rabia, el tema Suicida. Nosotros somos Días de Rabia y la siguiente canción se llama Suicida. Cogemos un fisquito de aire después de este inicio fulgurante y vamos ahora, cuarta banda en sonar, van a ser los Deeds, segundo álbum de estos niños prodigios del rock, pues ya están aquí, ya está aquí este disco. La banda, los chicos tienen entre 11 y 17 años, si han escuchado bien, entre 11 y 17 años, llevan 4 años pues juntos y acaban de lanzar el segundo álbum, Rock in Progress. 2 años de trabajo, pandemia de por medio y mucho esfuerzo para terminar este álbum que contiene 8 tracks, de los que 4 son inéditos y otros 4 se han regrabado. grabado, por fin lo dije, para implementarlo en todo lo que es la experiencia y progresión musical que han tenido pues en estos años. Lo dicho, Dits y el tema Juntas. En el año 2019, esta banda, la que va a sonar a continuación, el Barba, una banda de rock andaluz, pues comienza a coger forma pues de manera potente, ahí donde el amigo Pedro, el guitarra de la banda, pues empieza a mover los hilos para, digamos que, pertrechar definitivamente este proyecto. Lo que va a sonar a continuación, pues el primer single que se lanzó de la banda en el diciembre del 20, si no recuerdo mal, como adelanto de este nuevo trabajo que han titulado Carretera y Fanta. Así que lo dicho, el Barba con un tema que han titulado Burro Viejo.

Y acaba de sonar, pues, los Banot, por cierto, Mundo Banot. Me gustaría recordar, fecha 27 de agosto, el Malaspulga Rock Fest, que se va a celebrar en Los Silos, Tenerife. Ese día, 27 de agosto, Malaspulga Rock Fest, en Los Silos, pues estarán Perro Suelto, los que han sonado, los Banot, los Operetas Humanoides y Reventar Todo. Así que vamos a cruzar los dedos para que el bolo, pues, se pueda, y el festi se pueda desarrollar de una manera lo más normal y natural posible, sin ningún tipo de incidencia. Nosotros continuamos, seguimos avanzando. Vamos con una banda argentina, Los Lógica, que se formó en el año 2005 en la ciudad de Neuquén. Ahí están sus miembros fundadores, que fueron Marcos Torres, guitarra y voz, y Guillermo Sangüesa, bajo y coro. Y completaron, o se completa, este poderoso power trío con Julio Jaliki, Aliki, a la batería. Espero haber pronunciado todo muy bien. Graban su primer disco en formato físico, Algo que decir, que cuenta con 8 temas, entre ellos un bonus track del tema El Viejo, de autoría de Papo. Pero este no va a ser lo que va a sonar hoy. Lo que va a sonar hoy, de Los Lógica, desde Argentina, es un tema que se llama Ausencia. Está muy lejos. antes de escribir, piénsalo. Antes de que te rindas, inténtalo. Antes de que vayas al baño, mira si hay papel. ¡No! Se me olvidaba. Antes de que enciendas la radio, déjala ya sintonizada en la 107.2 de la FM. De Radio La Guancha ese, sí, para que nada más lo enciendas, oiga. No hace mucho, pues acaba. Pues no hace mucho sonar una banda, los Banot, que son de La Guancha, Tenerife. Y curiosamente, pues ahora va a sonar otra banda más. Que son también de La Guancha. Estamos hablando de Conflictivo, los Guancheros Conflictivos, que ya hemos tenido, pues, en dos ocasiones en los micrófonos de nuestro programa y que nos acaban de dejar a todos pues con la boca abierta con el lanzamiento de un tema que es muy, pero que muy bueno, como van a poder comprobar ahora mismito. La banda de momento tiene pensado ir lanzando temas sueltos e ir viendo cómo se va, digamos que va respondiendo con esta nueva forma de actuar y de funcionar, que dicho sea de paso, lo están haciendo muchas bandas. Así que esperamos que la prueba sea satisfactoria para los Conflictivos. Por cierto, ahí está el mail del programa, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio @outlook.es, que siempre y cada vez que lo abro, pues la verdad es que tengo un mogollón de música para pinchar. Así que igual que ahora van a sonar los Conflictivos con su perro rabioso, pues a lo mejor lo mismo te apetecería, pues, que los siguientes en sonar fueran tu banda. Así que ya saben, tanto bandas, agencias o, bueno, otros organismos interesados nos pueden hacer llegar a este mail para que nosotros le demos difusión. Mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Conflictivo, perro rabioso. potente y fructífera campaña de promoción, pues están haciendo que los ecos no paren de sonar por todos lados, como hemos dicho más de una vez. Esa debe de ser siempre el objetivo, no solo grabar un disco cojonudo, sino luego partirse el alma en promocionarlo y darlo a conocer. Y eso los ecos pues lo tienen bien clarito. Eco que bueno, que se han marcado un portentoso último álbum. Ya hemos puesto muchos temas, espero que les esté gustando. Nos está llegando pues ese feedback de que sí. El disco Los Años del Silencio, disco guiado por el talento inmenso de su cantante y líder Roberto Espinosa, que desde Galicia pues nos manda un soplo de aire fresco con su música y su timbre tan particular y su forma de cantar, que lo cierto es que es una pasada. Todo sea dicho de paso, recuerdo, estamos en Instagram, nos pueden seguir por ahí como mi rollo es el rock. Eco, fuego en las alas. We'll be right back. Pues después de los Echo vamos con otra banda que casi que viene en el pack, que son los Rey Lobo. Dos bandas ahí bien, bien trabajadas por Duque Producciones. Bueno, pues ya han sonado también con anterioridad en nuestro programa. Hacen un heavy metal estos Rey Lobo, pues cojonudo, de un nivelón descomunal, pues con unas composiciones y unos temas absolutamente deslumbrantes que les auguran, pues la verdad es que un futuro más que notable en este tablado del metal hispano. El disco, ¿cómo se titula el disco? El Octavo Pecado. Pues por cierto, colabora mucha gente, pero entre ellos Alberto Rionda. Discaso y producción soberbia, como decíamos antes, de Duque Producciones. Disco igual que el de Echo, recomendado 1000 por 1000 desde este programa. Por cierto, recuerdo, tenemos de todo, de lo que tenemos no nos falta nada. Pues bueno, pues que sepan que también tenemos número de WhatsApp donde se pueden poner en contacto con nosotros y hacernos llegar cualquier tipo de información, noticias de concierto, petición de temas, carteles para de concierto, para la demodifusión. Bueno, un poco todo lo que se les ocurra. Número de WhatsApp: 678-820-591, 678-820-591. 2591 Rey Lobo, la jauría humana. ¡Marioneta! Los siguientes en sonar van a ser Ron Voodoo. ¿Qué decir de Ron Voodoo? Yo la verdad es que la primera vez que les escuché, pues lo primero que se me vino a la mente fue el Five Man in Acoustical Jam, aquel legendario disco de los Tesla en formato acústico. Pues bueno, los Ron Voodoo, que son de Gran Canaria, muchísimos ya los conocen, entre otras muchísimas cuestiones, por su inmenso talento creativo. Quizá eso lo más sobresaliente, y segundo, pues por nombre, ¿no? Y por rango, por galones, como que, por ejemplo, algunos de los miembros de Ron Voodoo hayan formado parte de esta legendaria banda del metal y del rock canario, como eran los Krull, esta banda de Gran Canaria, por ejemplo. Nada más significativo que aquí en Ron Voodoo esté su cantante, Juanma. No hace mucho, pues estuvimos en nuestro programa presentando lo que fue su primer EP, y bien sabe Dios que si no fuese por este parón que tengo en lo laboral, que no me permite pues tener tanto tiempo libre para esto de la radio, pues ya les hubiese vuelto a llamar y entrevistar para que nos hablaran de este segundo EP que recientemente han editado y que ya se puede conseguir en plataformas digitales. Ahí está Juanma Rodríguez, Javier González, un abrazo y un saludo grande, grande a Javier González, que lo estuvimos pues aquí en nuestro programa contándonos y hablándonos sobre Ron Voodoo, una gran entrevista, gran recuerdo. Ahí está también Zach Monzón, Jaco Rubio, Miguel Izquierdo, Yaray Rodríguez, pues forman todo este elenco de estrellas, como quien dice, forma en este formato semiacústico, pues forman los Ron Voodoo, y además que lo hacen de una manera primorosa. Ron Voodoo, tema nuevo de su nuevo EP, Es lo que soy. Una granja de un pueblo perdido, lejos de la civilización. Carreteras secundarias, rebaño temeroso de Dios. Echa el peligro y huele a clandestino y alcohol. 8 años de monaguillo, la paga siempre iba al cajón. Con el sueño de marchar, predicar su propio credo, tocar acordes de redención. Con la pasta para el viaje ligero de equipaje, no le duele decir adiós. Se disipa el humo de la locomotora, y él empieza a soñar aunque en el vagón de cola. Se dirige a la congregación solicitando ritmo de palmas, y no promete un futuro mejor ni la inmortalidad de tu alma. Entre tanto iluminado, desertores y profetas, la imagen de ese predicador, sucio, flaco y desarmado, como un perro vagabundo que nunca quiso un hueso. Si lo que piensa le cuesta la cabellera, es que cada palabra mereció la pena. Mi religión es el rock and roll, merece la pena. Rock and roll, eso es lo que soy. We'll be right back. De General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Pues seguimos en esta edición número 226 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Y vamos a continuar con los Mobius Trip, una banda que viene desde Leganés. Madrileños virtuosos, con un primer EP bajo el brazo que salió unos meses y que ahora pues vuelven a dar vida de la mano de A New Label, que está dando caña. El disco EP, pues bueno, ¿cómo se titula el disco? Pues espero no liarme, hace unos programas sí que me lié. Sencillito: Hate, Pride, Pain and Hope. Bueno, esta vez lo dije todo muy bien y de un tirón. Pues es un trabajo conceptual dividido en 5 partes y que trata sobre los sentimientos más oscuros como el odio, el orgullo y el dolor. Básicamente el álbum pues trata sobre el perdón y cómo nos hacemos daño al no pasar página, y de cómo el pasar esa página pues entierra las heridas y abre nuevas puertas de esperanza. Muy filosófico, y ya verán que la música también es cojonuda. Mobius Trip, Doesn't Care. Yeah. controls lost control. Some as bright empty fate pushed away. Self-destroy carries life into his void. Sad is born, mother's dead, family doesn't care. Doesn't care. No resentment, no anger. Oblivious of your rightless complaint. Bueno, pues sigan ahí subidos en este Dio Vivo sonoro, que es Mi Rollo es el Rock, donde cambiamos de sonoridades, de estilos, pues así, sobre la marcha, con una facilidad pasmosa, además nos gusta, ya saben que forma parte de nuestro ADN. Acabamos de escuchar a Mobius Trip y vamos ahora con una historia completamente y diametralmente opuesta, como son, o van a ser, los The Terrorists of Romance, pues una banda que ya ha sonado pues anteriormente en nuestro programa y que desarrollan pues una mezcla de rock, de alternativo, de indie, de folk, de sonido de los 90, entre otros muchos palos. El EP se titula Like Kerosene y bueno, pues ha sido editado por Bankiki Records. Seguimos desgranando temas de su trabajo y presentando a la banda en sociedad en la FM Canaria. Bueno, Para todos los oyentes, con mucho orgullo de Mi Rollo es el Rock, la banda de Terrorists of Romance, y el tema que va a sonar, Thousand Pieces. I feel my fingers touching the glass, the way that they love to travel your skin, your skin. I look at strangers walking about, shoot Como decimos en Canarias, agárrense que vienen curmas, mi hermano, porque de Terror Hijo Román volvemos otra vez al carrusel del rock a darle una vuelta sonora de estilo de todo y bueno, y lo que se nos viene encima, pues vamos, no es pecata minuta, nada más y nada menos que los Cradlefield, lo que va a sonar, bueno, sonar o más bien a tronar a continuación, se titula Crawling King Chaos y viene a ser el título del primer single de adelanto que han lanzado los británicos Cradlefield de su inminente álbum que se titula titularán o que se va a titular Existence is Futile. Espero haberlo pronunciado bien. Y que arrasan al mundo del metal extremo vía disquera Knuckler Blast. Ya saben que los Knuckler Blast están ahí metidos en el fregado pues de casi todos los lanzamientos extremos y de una calidad sublime. 22 de octubre. Nuevo disco de Cradlefield. El rock y el metal en concreto tiene tropecientos miles de géneros que serían casi imposibles de intentar cuantificar. Lo dicho. Cradlefield, bandota. Por cierto, aparte del tema de la infinidad de subgéneros que tiene el tema, el metal y el rock, estos Cradlefield, pues liderados por Danny Field, pues bueno, pues ya saben que lo visual, el tema sonoro y lo visual, pues van muy de la mano en la banda, en la idiosincrasia de esta banda, de los Cradlefield, y viene acompañado pues de un videoclip absolutamente brutal, este Crawling King Chaos. Pues una vez más volvemos a dar pues una tuerquita más ahí, dar una vueltita más de tuerca en lo sonoro y sacamos una de las banderas de nuestro programa que nos gusta tanto, que es decir que esto es un programa muy ecléctico donde tienen la cabida pues todas las distintas sonoridades dentro del mundo del rock y del metal, sin más parrafadas de por medio. Cradlefield, el tema Crawling King Chaos. Oh! This is church now. A seismic paradigm shift to chaos! Pasado 26 de julio, el mundo del heavy metal pues se entristeció con una luctuosa noticia, como fue el fallecimiento del cantante de la banda norteamericana Metal Shark, Mike Howe. Desgraciadamente, en este programa, pues en la edición de hoy vamos a rendir homenaje a tres músicos de nuestro rollo que recientemente han fallecido. Y bueno, empezamos con la figura de Mike con su Metal Shark. Al final, aunque es una pero grullada, pero a veces yo creo que a veces se nos olvida o no lo queremos ver, pues todos debemos tener claro que estamos aquí de paso por este mundo y que nuestro tiempo es fugaz, que moriremos y muy probablemente pues no nos sumiremos en el más absoluto de los olvidos en pocas décadas. Pero a los músicos, a los músicos, pues con su arte y con su legado, pues muchas veces no le sucede eso. Y yo creo que rozan algo muy parecido a lo que podría llamarse inmortalidad. Un pensamiento ahí que siempre me ronda con este tipo de situaciones, con el tema del fallecimiento de músicos del rock y del metal. Lo dicho, sirva a este tema de los Metal Shark como homenaje al gran Mike Howe, el In Harm's Way. Thank you. Innocent of that decision, the wonder. ¿No estás cansado de escuchar siempre lo mismo? Rompe con todo. Te invitamos a descubrir www.cdmusicradio.com, una emisora creada especialmente para ti, que no te conformas con lo de siempre, para ti que quieres que tu banda suene en nuestros programas, para ti que te gusta descubrir bandas emergentes de todo el mundo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y redes sociales @cdmusicradio rock y metal. Porque estamos seguros que si nos das una oportunidad, te vas a enamorar. Vamos ahora con una novedad discográfica de primer orden, como es lo último de los Hardline. Siempre pues una cosa a disfrutar de lo que es la voz de Johnny Gogelli, que una vez más lo borda en todos los registros vocales, bueno, como vamos a disfrutar dentro de un momento, con esta power, con la power balada que va a sonar, de su nuevo álbum de los Hardline, el Heart, Mind and Soul, que sale a través de Frontiers Records. Ya saben que Frontier ahí siempre abraza a esas bandas de un nivel, pues digamos, técnico, y de un nivel, digamos, que pues de estos, vamos, que no suelen grabar a bandas ultra mega agresivas, sino a aquellos que ellos consideran que tienen mucha sensibilidad, como es el caso de los Hardline. Me gustaría recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook, en un grupo que se llama Mirror es el Rock Metal Radio Show. Ahí donde quizás ahí estamos más activos, porque el tema, como lo he comentado en alguna ocasión, ahí en Instagram está un poquito verdito. Sé que la chavala pues nos ha ido ganando terreno y nos tenemos que poner las pilas, pero bueno, vamos a intentarlo. Por cierto, tenemos dirección física, así que si nos está escuchando alguna banda, alguna discográfica, alguna agencia y quieren que pues mandarnos el disco de manera física, ya saben que para nosotros será un placer pues darle difusión. Además, normalmente cuando nos envían el disco en formato físico, pues sabemos el coste que tiene, pues intentamos darle máxima difusión. No es lo mismo que cuando nos lo envían en formato digital a través del correo, que bueno, que le damos difusión, pero bueno, sabemos el plus que conlleva enviarlos de manera física, así que ahí le damos todavía más difusión. La dirección es muy sencilla. Estamos hablando de Radio La Guancha, del programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Repito, de la manera más rápida, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Hardline y una power balada fantástica y fastuosa que se llama Heavenly. Must I weigh and realize? Acaban de sonar los Hardline en esta edición número 226 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Y bueno, yo creo que, más bien supongo, así lo tengo clarísimo, no, vamos a dejarlo en el tema supongo, que a muchos y muchas pues les habrá pasado que sin saber pues muy bien por qué hay bandas pues a las que nunca pues les han dedicado tiempo para escuchar y disfrutar de su música de una manera atenta y sosegada, y que por lo que sea, después de que se dé esa situación y puedan escuchar con atención, digan, joder, pero qué jodidamente buenos que son, y cómo es posible que durante tantos años no les haya dedicado la atención necesaria. Pues esa reflexión me ha pasado a mí con la banda que va a sonar a continuación. La banda de Jack Blade, de Brad Gillis, de Kelly Keegi, o sea, los Night Ranger. Lo último, o su último disco, pues no para de sonar en mi coche y lo estoy disfrutando como un auténtico enano en ese maravilloso momento iniciático. Así que el dicho de que más vale tarde que nunca, en esta ocasión, pues se puede aplicar de manera, vamos, de manera muy concisa. Recomendadísimo para todos ustedes, para que lo pillen, este último disco de los Night Ranger, que lleva por título ATBPO. Night Ranger con el tema The Hardest Road. When you're lonely and you need a friend, I'm the one comes running to you. When your heart aches and it sure feels like the end, but you can count on me to get you on your feet again. Maybe it's the time for changing always. There's someone here to carry your soul, tell you all the things you wanna know. Is there anyone listening to me? Always, always to hear the song. Y vamos ahora, después de Night Ranger, vamos a seguir ondeando una de las banderas de nuestro programa, de nuestro ADN, que también tanto nos guste, tanto, tan orgulloso nos sentimos de ello, como es de intentar estar siempre a la última de todo lo que se va editando, todo lo que va saliendo en el mundo del rock y el metal. En ese orden de cosas está At The Mill, que es el título de lo último que han lanzado los Paradise Lost, un directo de esos, pues que los fans de la banda lo van a flipar en colores. El rock y el metal en concreto, pues, como antes un poco lo comentaba, pues eso, tiene tropecientos miles de géneros que serían casi imposibles de intentar cuantificar. Están los Paradise Lost, una de esas bandas que evidentemente, siendo muy grande y con una calidad incontestable, pues lo cierto es que, bueno, que sin paños calientes, no vamos a andar con paños calientes de por medio, pues nunca me han hecho demasiado tilín algún tema y tal, pero vamos, eso es así en mi historia personal. Pero alguna vez lo he dicho, no hago radio para mí, hago radio pues con las orejas, la mente y el corazón totalmente abierto y sin restricciones previas. Así que sé que mucha gente va a disfrutar de una banda con una legión inmensa de seguidores como son los Paradise Lost, con un tema grabado en directo como es este ya clásico, el Beneath Broken Earth. Bueno, y como no hay dos sin tres, pues seguimos un poco reafirmando el concepto que comentábamos antes, que lo llevamos en nuestro ADN, el ADN de nuestro programa, y que uno de nuestros santos y señas pues, es el intentar estar pues a la última de todo lo que se va editando en el universo rock mundial, y que, bueno, los que nos siguen pues a través de este programa puedan estar a la última de lo que se va cociendo en ese caldero de la más rabiosa actualidad del rock y del metal. En ese afán siempre andamos dando difusión a novedades discográficas, como es lo siguiente, que tiene de protagonistas a dos mujeres totalmente empoderadas en el mundo del metal, como son Lauren Aloimo, que han dejado por unos momentos sus bandas madre por un instante, para lanzar juntas un puñado de temas muy buenos, como los que están recogidos en este disco que han titulado The Reckoning. Para mí es un auténtico placer poder decir con orgullo que el rock y el metal y la mujer, pues desde hace ya muchas décadas, se han fundido en una explosión de creatividad, de empoderamiento total y de reconocimiento sin ningún tipo de fisura. Lauren Aloimo con el tema Dancers of Truth. Come on, like that is burning much brighter than Y empezamos por nuestro momento final, nuestro momento 3-2-1, tres bandas, tres temas para concluir esta edición número 226 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Si antes hablaba del empoderamiento total de la mujer en el mundo del heavy metal, pues vamos con uno pues de los ejemplos más potentes y evidentes, como es el de los ucranianos Ginger y su cantante Tatiana Smalkiuk, que han convertido... Pues ellos se han convertido en todo un fenómeno en el mundo del metal. Y que bueno, Tatiana pues se ha ganado a sangre y fuego el honor de ser reconocida como una de las mejores cantantes del género, de este metal extremo, nuevo metal extremo, por la versatilidad que desprenden sus cuerdas vocales. Queda ya muy poquito para el 27 de agosto y poder disfrutar del nuevo disco de la banda, Wallflowers, así se va a titular lo nuevo de los Ginger. Pero bueno, de momento vamos con un trallazo de adelanto que los Ginger han titulado y han lanzado ahí para ponernos ahí con los dientes bien largos, un tema que se llama Mediator. ¡Go! Take Pues otra de las luctuosas noticias, pues, que nos vienen, en este caso nos viene del mundo de los Slipknot, más concretamente de Nathan Jonas Jordison, que nació en Des Moines, Iowa, el 26 de abril del 75 y que ha fallecido tristemente el 26 de julio del año 2021. Más conocido por su nombre artístico, Joey Jordison. Fue un músico y un compositor estadounidense conocido, como estábamos comentando un poco, por haber sido batería y cofundador de la banda estadounidense de metal Slipknot. Subió al Olimpo del metal como batería de los Slipknot, donde estuvo pues en sus primeros cuatro discos hasta abandonar la banda. A nadie se le escapa pues que era considerado uno de los mejores baterías en el mundo del heavy metal. Y más de uno, pues tampoco se les olvida de cómo pues Metallica, los mismos Metallica, tiraron de Joey Jordison en algún otro show, cuando a los de San Francisco pues le faltó el bueno de Lars Ulrich. Tema para recordar, para rendir homenaje a este gran músico que nos ha dejado, como Joey Jordison de los Slipknot. Tema de Slipknot, el muy aclamado por toda la fanática de los Slipknot, como es el Disaster Peace. away. I'm gone. Goodbye. So depressing. I'm withering away. Take a look inside. My soul is missing. All I have is dirt, so I'll take you with me. Feel like I'm erased, so kill me just in case. I feel like I'm erased, so kill me just in case. Down, down, my drunken guy. Nothing will miss mine. Can't see these lies in my eyes. I'm not a bunch of pain. I'm not a bunch of pain. Splurging and crying all the way. You won't let me fucking stay. I'm not the blood to be. I'm not the blood to be. Is there another way to live? Cause it's the only way to die. I'm not the blood to be. I'm not the blood to be. El mundo del rock y del metal, como cualquier otro colectivo del mundo, pues tristemente va viendo como muchos de sus ídolos se van, porque es ley de vida. Nacemos y luego morimos, no hay mucho más. Solo intentar ser lo más felices posible entre tanto. Dusty Hill de los ZZ Top, otro musicazo que se nos fue. Pero lo bueno de los músicos, como comentábamos antes, es que en cierta manera consiguen algo así como la inmortalidad. Mientras suene su música y alguien se emocione, pues su recuerdo estará vivo. Grande Dusty Hill, ese gran bajista, del ibarbudo bajista, como no, en los ZZ Top. Al final, en este programa hemos tenido que hablar de decesos de tres músicos de nuestro rollo que ya no están entre nosotros, pero que utilizamos el vehículo de la radio para reivindicar el poder de su legado y celebrar lo más fuerte que podamos, que amamos la música y que amamos la música. Despedimos esta edición número 226 de Mi Rollo es el Rock con el clásico de clásicos de los ZZ Top, en honor al Dusty Hill, como este Give Me All Your Loving. What you got is a so sweet. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Radio Metal Hecha desde el Corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Bueno, pues mucha música que nos han enviado a las bandas en distintos formatos, tanto físico como a través del digital, adelanto y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, apoyo como siempre, eso es innegociable, a nuestro querido Acero Canario. Y como siempre, damos las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Damos también las gracias al rockero frustrado, a Juan Carlos Lugo Galván, por sus colaboraciones y su genialidad. Recuerda que esto es, y además estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y espero que también sea tu rollo, y que un servidor, quien te ha acompañado en este viaje radiofónico de aproximadamente 2 horas, pues se llama Tomás Oramas, y no puedo, como no, darte las gracias a ti por seguirnos y por sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.